hola, bienvenidos al blog Las Redes Sociales y su uso para prevenir y atender el abandono escolar. Este blog nace ante el grave problema de abandono escolar que enfrenta la educación media superior en la actualidad, pues se ha presentado el desafío de utilizar todas las herramientas disponibles para prevenir y combatir este fenómeno que afecta la vida de miles de estudiantes que abandonan las escuelas diariamente. Uno de los recursos que más se ha considerado aprovechar debido a su cercanía con los jóvenes y su impacto en la sociedad actual son las redes sociales de Internet. Hoy en día las redes sociales constituyen un espacio privilegiado de intercambio, construcción y conciencia social debido a la forma en que han propiciado el tránsito de una cultura de ocio y entretenimiento a una cultura informativa, comunicativa, heterogénea y de establecimiento de tendencias. Más que una moda, estos entornos virtuales representan una revolución dentro de la revolución que inició el Internet hace un par de décadas. No obstante, al igual que sucede con la red, a la fecha persisten muchas dudas e interrogantes entre aquellos que no nacieron en el marco de estas aceleradas y profundas transformaciones tecnológicas y quienes apenas comienzan a integrarse a este universo de posibilidades digitales. Por esta razón, te presentamos información acerca de las redes sociales. ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cuáles son las redes sociales más populares y utilizadas en México? También conoceremos algunos usos, hábitos y comportamiento de jóvenes en las redes sociales, ya que un estudio de las redes sociales ha mostrado que existe una diversidad en los usos que diferentes sectores de la población, sobre todo agrupados por rango de edad, dan a estos servicios digitales. Es importante que los padres de familia conozcan sobre las redes sociales y los jóvenes. Como bien sabemos, estamos en la era de la comunicación. El Internet y las redes sociales son las principales vías de comunicación entre los adolescentes. De ahí la preocupación de los padres por el uso que hacen de las mismas. También mencionaremos cómo monitorear a los jóvenes, la descripción de actividades a monitorear y cómo detectar conductas o hábitos derivados del uso de las redes sociales. Por último, y no menos importante, daremos información acerca de la utilización de las redes sociales, cómo pueden abatir el abandono escolar, qué acciones a implementar por las instituciones educativas relacionadas con los jóvenes y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el nivel medio superior. Y compartiremos algunas experiencias exitosas. Esperamos que esta información te sea de mucha utilidad. Y te recomendamos visitar nuestro blog www.proyectocebetis2016.blogspot.mx. Y recuerda, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para poder penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Muchas gracias.